mano que le cabe la muda, la palma, la pipa que le cabe la muda. Y si te cabe re viola, y si te cabe re viola. Aquí dame tu amor, voy a darte más, mucho, mucho más, pero aquí me tiene a luz.